navega tu recuerdo en torbellino. Vuelve en el otoño atardecer. Miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café. El último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me vi tu vanidad. Y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí. 19 horas 13 minutos. Disculpe que vamos a comenzar 13 minutos. Pero bueno, no hay otras. Así son las cosas por aquí. ¿Cómo le va, amigo oyente? Estamos deleitándonos con un tema esencial de la música popular argentina. Julio Sosa. El varón del tango. El último café. Vamos a trabajar para usted desde la sala operativa técnica. Nuestra amiga Luli en la operación técnica. Y aquí sentados compartiendo café virtual. Exactamente, el licenciado Carlos y Oscar Guido. Bueno, tenga usted entonces muy bienvenido. El día de hoy, como todos estos días, estamos viviéndolo en una especie de, ¿cómo diríamos?, de magia después de las elecciones, porque hay que ver qué es lo que viene ahora. Hay mucha discusión, mucha disputa. Bueno, el tiempo va a decir qué pasa. En principio, el señor Larreta estaba muy entusiasmado en implementar de una, si llega a ser presidente de la Argentina, eliminar la indemnización por despido, según él, que favorecería el desarrollo de trabajo. Cosa que es absolutamente mentira, lo digo acá de Mendoza, de un lugarcito de la Mosquitera. ¿Por qué? Y porque si hay algo que es parte de la justicia en este país, es que el trabajador no puede ser tirado a la basura como se le da la gana a los patrones. No, para echarlo le tienen que pagar una indemnización. Esa indemnización es el equivalente a un mes, o sea, al sueldo de un mes por año de servicio, creo que es así, licenciado. Entonces, indudablemente que pretender hacer eso desde el punto de vista del señor Mendieta, iba a decir, Larreta, favorece nada más ni nada menos que a los patrones, cosa que vienen haciendo ellos reiteradamente. Por más que hagan cara de no sé qué, como Milei, el chanta de Milei, que pretende hacer una fórmula, no sé si supo, una fórmula en que iría candidata a presidenta la Pato y el candidato a vicepresidente. ¿Qué le parece, estimado? Un espanto. Un espanto, exactamente. Bueno, muy bien, hechas las presentaciones, vamos a decir que vamos a ir a un poquito de música y ya nomás estamos de vuelta. Comparto yo su estupidez. Y es así como vas. 19:17. Vamos a comenzar en la práctica concreta a desarrollar nuestro trabajo de hoy. Y del otro lado tenemos nada más ni nada menos que a Eduardo Femenía. Eduardo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Eduardo, ¿está por ahí? Ya nomás arreglamos los últimos cablecitos y sale Eduardo con nosotros. Mientras solucionamos este pequeño problema técnico, ¿usted tenía algún numerito sobre el COVID que va bajando rápidamente por lo que vemos, ¿no? Va bajando rápidamente. Y se está liberalizando todas las actividades, los protocolos, viajes y demás. Yo creo que sin hacer publicidad a las acciones de este gobierno, sin lugar a duda, Argentina está vacunando y mucho. Hay alrededor de 65 millones de dosis que han llegado a la Argentina, ¿eh? Estamos con un 40% ya vacunados y el número de personas infectadas y el número de fallecidos ha bajado notablemente. Ayer casualmente la dosis de infectados, o sea los infectados, no llegaban a 3 ceros, o sea estamos en 998. Muy bueno. Y las personas fallecidas 10 a 12 personas. Bien. O sea, no sé qué pasará hoy, pero esos son los datos de la realidad. Vamos entonces con Eduardo. ¿Cómo le va, Eduardo? Buenas tardes. Hola. Eduardo, ¿estás por ahí? Bueno, seguimos teniendo algunas dificultades con la comunicación. No sé si no se conecta o no nos escucha el Eduardo. Bueno, completando el análisis del COVID, la Argentina está en el lugar 18 de vacunación entre 175, 176 países. Me parece que ha sido, independientemente de toda valoración de tipo político, me parece que ha sido un buen trabajo del gobierno nacional. Hay continentes como el África donde el número de vacunados es bajísimo. Sí, sí, sí. Así que me parece que es un tema para destacar, ¿no? Y otra de las cuestiones, bueno, ya la próxima semana, por lo menos la de los últimos 10 días, por decirlo de alguna manera, vamos a traer los datos porque es importante tener en cuenta los números de testeos. No es lo mismo decir ahí, por ejemplo, 5.000 personas infectadas y has hecho 6.000 testeos, a decir hay 5.000 personas infectadas y has hecho 50.000 testeos. Perfecto. Esto tiene mucho que ver. Así que esos datos los tenemos. Vamos a probar entonces, ¿estará Eduardo Femenía por ahí? Hola. Hola, Eduardo. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Bien, Eduardo, no te escuchábamos bien, disculpanos. Bueno, ahora te escuchamos perfectamente. No sé si el licenciado te va a hacer alguna pregunta. No, solamente queríamos tratar ese tema de NOR, que está en los medios también hoy, Eduardo, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? Bueno, el problema básicamente es que, espérate que tengo un eco acá. Ah. Ahí está, lo solucioné. Ahí está, perfecto. Bueno, se escucha, hola. Perfecto. Se escucha, sí. Perfecto, sí. El problema básicamente es que la gente de DEMSA, acá en Mendoza, no pagaba la electricidad y con esa plata fue y compró de Noria de Sur. En 2019, ajá, gracias a que el gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires transfirieron a esas empresas, digamos, recursos y subsidios, y se vieron beneficiados con un montón de plata, que ahora el gobierno nacional quiere salir a que se les devuelva, porque esos subsidios eran lo que en realidad acontece con todas las empresas de energía, que es, por ejemplo, las multas que se aplican por incumplimientos del contrato en la explotación de los servicios, tiene que ser dado a los usuarios, a modo de crédito en las futuras facturas. Acá se ha estilado, fue una idea de un mendocino, que inclusive está en el CIADI, un atorrante, que esas multas, en vez de ir a la gente, las empresas las canalicen a través de la ejecución de obras, que nunca hacen, y o de otro tipo de destinos, ¿no? Entonces, las multas que se aplican a la empresa quedan como dineros que estas reciben y que nunca han sido controlados. Bueno, ahora se hizo una auditoría y se determinó de que estas empresas se vieron favorecidas en forma arbitraria. Justo al tiempo que Vilas Manzano y otro tercero deciden comprar por la suma de 100 millones de pesos estas distribuidoras. Ahora el gobierno va a salir a, de alguna manera, tratar de anular estas ganancias y pedirle que las empresas lo devuelvan. Lo que pasa es que esta gente que ha comprado, Vilas Manzano, son muy, tienen muchísima experiencia en temas judiciales. Entonces, parecería que ese traspaso se hizo, había cuenta de que esta empresa iban a tener que enfrentar situaciones judiciales futuras y los compradores que han, adquirido estas empresas tienen mucha experiencia litigando. Entonces hay una aparentemente ventaja, el gobierno va a tener que salir a pelear con muchísimo coraje, cosa que a mí realmente no lo veo, para ver si puede lograr que esa plata se le devuelva a la gente. Sí, la verdad es que como dices, Eduardo, a lo largo de su historia, por lo menos, yo diría unos 20 años, por lo menos, Edemsa, Vila, Manzano y compañía se han caracterizado por hacer un doble juego político-jurídico, además de los contactos históricos que le quedaron a José Luis Manzano cuando fue ministro del Interior de Menem. Posteriormente también han desarrollado, no solamente en el tema Edemsa, sino en los temas en general de su grupo, una estrategia también de tipo jurídica que tanto en el gobierno de Néstor Kirchner como de Cristina, incluso durante el tema de la ley de medios, en fin, es un grupo con muchas vinculaciones políticas y jurídicas, de modo tal que si quiere entorpecer lo hace, ya por lo que me han comentado desde hace un tiempo, yo no sé si la información está un poco antigua, no sé si cómo estará en este momento, pero también en su momento las distribuidoras, aduciendo que los costos eran elevados, dejaron de pagarle a Camesa, que vos sabés que es el organismo que recauda la tarifa eléctrica a nivel nacional y posteriormente la redistribuye entre las distintas empresas que prestan el servicio, de modo tal que estamos ante un jugador de primer nivel con contactos en todos lados, ¿no? Claro, un jugador experimentado sería el Messi de las empresas distribuidoras, ¿no? Sí. Además, viste que también han hecho maniobras comprando, me parece que en la época de Jaque, ganando licitaciones de pozos de petróleo en el sur que después no explotaron, pagan las multas, negocian las ventas. Es decir, gente que tiene mucho kilometraje andado en estos temas. Sí, lo que pasa es que, mira, más allá del kilometraje, lo que tenemos que hacer es agarrar el auto y tirarlo a la basura. Y para esto tenés que tener coraje, y ese coraje básicamente tiene que empezar por la descolonización de los contratos de concesión, que son los que tenemos de la época de Menem, ¿no? Claro. Perfeccionados en favor de las empresas, no de los usuarios. Entonces, sí. Mientras no se haga eso, todo lo demás deviene en abstracto, o sea, el gobierno tiene que empezar a corregir la normativa, a producir una descolonización, a sacar las empresas extranjeras, a tratar de captar cooperativas y así generar mano de obra genuina, que hace falta, y sacarse los capitales especulativos que están metidos dentro de las empresas, ¿no? Claro, fíjate que el diseño, la estructura jurídica del funcionamiento de este sector sigue siendo básicamente el menemismo, el menemista, con el espanto este de las, por ejemplo, las famosas audiencias públicas que son obligatorias convocarlas, pero no vinculantes sus veredictos, sus dictámenes, sus opiniones, ¿no? Un espanto, o sea, vos podés llevar toda la razón del mundo, el tipo te dice gracias y después otra cosa. Exactamente. Hay un tema que también quería desafiarlos a los dos, me refiero al licenciado Carlos y a vos, Eduardo, es el tema de la formación del emporio este de los Vila. Yo estuve trabajando con el que fue gerente de Radio Libertador ya hace un tiempo largo y aproximadamente me comentó, porque todo lo de ellos ha sido bastante azaroso, por decirlo de alguna manera. Es decir, la forma de hacerse de las empresas no ha sido así simple como quien va y compra un paquete de cigarrillo en la esquina. No, eso no ha ocurrido. Generalmente se han ido apropiando las distintas empresas. Entonces, para un próximo programa nos juntamos con datos más concretos. ¿Qué te parece, Eduardo? Perfecto, perfecto. Yo te quiero aclarar de que lamentablemente el nivel de corrupción es de tal magnitud que yo creo que es muy difícil que este gobierno en su mandato lo logre corregir, ¿no? Y tampoco veo mucho ánimo de salir con los tapones de punta, que esto es lo que realmente me preocupa, porque esperábamos que este proyecto avanzara mucho más rápido con esto, ¿no? Y bueno, por ejemplo, investigar la ilegítima, en otro programa. Por ejemplo, investigar la ilegítima deuda externa que contrajo el macrismo y que entró y salió. Pero por supuesto, estamos hablando de pagar, pero ¿y a dónde fue la plata? Claro. ¿Por qué no tratan de investigarla y que se haga responsable, que se tenga que hacer responsable? Sin lugar a dudas. Ese es el tema central, claro. Eso entonces lo vamos a dejar para un próximo programa. Para la próxima media hora, que yo te invitaría a que vos estuvieras aquí tipo 20:30, porque vos tenías algo que hacer. Sí. No, por supuesto, seguimos. Ahí seguimos la temática, ¿sí? Dale, un abrazo. Chao, gracias por tu partida. Igualmente. No, gracias a ustedes. Bueno, 19:28. Vamos a ir a un tema musical y enseguida estamos de vuelta aquí en La Mosquitera, haciendo entre ustedes y nosotros castillos, no. Desde el café. Muy bien, vámonos más. 19:33 minutos. Estamos haciéndole compañía, veo, con buena música. Es la vida que me alcanza, decía Celeste Carballo. En este día, entonces, bueno, estamos comentándole a usted, amigo oyente, lo que está pasando realmente. Y ahora vamos a adelantarnos con el tema del Servicio Meteorológico Nacional, que nos dice que a esta hora, en Mendoza, con datos actualizados a la hora 19, hacen 18 grados 2 décimas, que hay una humedad del 40% y una presión atmosférica de 922,4 hectopascales, viento este a 3 kilómetros la hora y una visibilidad de 15 kilómetros. Vamos a también comentarle que está despejado y que vamos a tener enseguida nomás, cuando tengamos el tiempo, el pronóstico para los próximos 7 días. Usted me decía entonces que, licenciado, que vamos a tener un tema, porque usted ha pescado algo por ahí. Sí, sí, hay una gente que la vamos a invitar, estimamos que si podemos, el lunes que viene, porque es un grupo de gente que a su vez está conectada con algunos activistas de Buenos Aires y van a volver a un tema que ya se ha avanzado, se ha retrocedido y siempre está en la palestra política: cuál es la separación de la Iglesia Católica del Estado Nacional. Usted sabe que en su parte dogmática, la Constitución, en el artículo 2, afirma que el Estado argentino sostiene el culto católico. ¿Todavía sigue diciéndolo? ¿No lo sacaron ya? No, ese no. Incluso había un proyecto más religioso. De modo tal que la doctrina y los comentaristas durante muchos años han debatido respecto de qué significa ese apoyo, si un apoyo de tipo político, filosófico, económico. Usted sabe que desde el origen, desde la formación de la Argentina, inclusive antes, obviamente cuando esto era una virreinato, una colonia española, la Iglesia Católica estuvo presente históricamente en todos los acontecimientos importantes del país. A esta altura del desarrollo de la civilización, y siendo el Estado una estructura jurídica, una convención, una forma de contrato de la sociedad política para poder llevar adelante las funciones de convivencia democrática, en este caso en el marco de las instituciones nacionales, esta gente considera que no se justifica la ventaja, el predominio, la prevalencia que tiene un culto respecto de, o sea, en realidad el Estado es una organización tipo jurídico racional, laico, de modo tal que entre sus fines, independientemente de las creencias que tengan los funcionarios, entre sus fines no están los religiosos, de modo tal que en principio esta gente lo que propugna es la separación, es decir, concretamente que cada culto se sostenga con el aporte de sus propios fieles, de sus propios creyentes, ¿no? Es una situación que en principio parece más justa, más lógica que la situación actual. Así es, yo creo que eso tanto es así, que día a día se va viendo, no solo a nivel de Argentina, cosa que es importante terminar de cortar ese cordón umbilical, que en realidad no se sabe si es un cordón umbilical o una cadena de opresión, pero lo real y lo concreto es que, ¿por qué? Hacernos una pregunta, ¿no? ¿Por qué los sacerdotes tienen un ingreso de parte del Estado Nacional y los sacerdotes, valga la expresión, de otros credos, no tienen ni un mango, para decirlo simple? Claro, ¿no? Además, subsidios a la educación religiosa, vehículos también a precios especiales, es decir, un obispo, por lo que tenemos entendido, que nos han comentado, tiene un sueldo equivalente a un juez de primera instancia, inclusive muchas veces con dineros públicos se financia la remodelación o la mejora de los edificios eclesiásticos, es decir, una estructura pública que está sostenida con los impuestos y con los aportes de todos los ciudadanos, que es redireccionada hacia un culto en fines que son absolutamente extraños a las funciones estatales para la población en general, ¿no? Y fíjese usted que hay ejemplos concretos. Por ejemplo, hubo un temblor grande, muy grande, en Mendoza, y la Iglesia Católica de Luján de Cuyo sufrió un daño profundo. En ese momento, los presidentes Kirchner, Néstor y Cristina, enviaron a Mendoza, a Luján de Cuyo particularmente, un dinerillo, que no era tan poco, uh-huh,

él grabó la primera versión de la marcha peronista, cuyo título creo haber sido escrito por la misma Evita. Y ahora nos entregaba Nostalgia, Hugo del Carril. Muy bien, habíamos dicho que en este periodo que comenzamos ahora, siendo la 19:43, íbamos a transmitirle a usted, amigo oyente, el pronóstico para los próximos 7 días de parte del Servicio Meteorológico Nacional. En realidad, si tiene un lápiz o papel, anote. Por ejemplo, para hoy, esta mañana, 9 grados centígrados la mínima y la máxima 23 grados en la noche. Para mañana martes, 9 de mínima, 23 de máxima. Miércoles, 9 de mínima, 28 de máxima. El jueves, 13 de mínima, 21 de máxima. El viernes, 12 de mínima, máxima 23. El sábado, 16 de mínima, máxima 29. Y el domingo, 12 de mínima, 23 de máxima. Bueno, estos son los datos del Servicio Meteorológico. Hay que anotarlo y ver si se cumple. Yo creo que sí. Estamos viviendo días de calorcito, bastante marcados, y el servicio nos da la seguridad de que esto ocurriría. Bueno, charlábamos entonces dos temas que vienen a cuento de lo que estamos por hacer para las próximas ediciones, pero un tema que sería bueno aclararlo es el tema de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es una renuncia, es un acto voluntario por el cual una... La renuncia o abjuración de la fe significa, es una palabra que viene del griego y es la posibilidad que le da a una persona que está, que fue en el caso de la Argentina, que es lo más conocido, fue bautizada por sus padres por medio del culto católico, de hacer una declaración en la parroquia o catedral donde esté asentada. Usted sabe que antes de la sanción del Código Civil, los nacimientos y las defunciones eran llevados por los registros parroquiales. Esto recién cambió en 1871 con la sanción del Código Civil elaborado por Vélez Sánchez. Entonces, si una 1871. Sí, 1871 es cuando empezó a regir el Código Civil de Vélez Sarsfield, que tuvo, bueno, varias reformas, siendo la más importante la del doctor Borda del 68 durante el gobierno de Onganía, y finalmente ha sido reemplazado en 2015 por un nuevo Código Civil y Comercial, que bueno, en el que participaron en su elaboración el doctor Lorenzetti y la doctora Sabrina Curia. No, Aida Kemmelmacher de Carlucci. Bueno, entonces ahí recién allí fue, digamos, aterrizó, por decirlo de alguna forma, toda esta registración desde el punto de vista público, en el Estado, nacional, provincial. Y entonces, volviendo a su pregunta, la apostasía significa que una persona que ha sido bautizada puede renunciar a esa fe mediante un procedimiento que está en vigencia, que es sencillo, lleva la documentación que es partida de nacimiento y la fecha y la parroquia o iglesia donde fue bautizado, y la iglesia internamente le da el curso que corresponde y posteriormente y le piden que fije un domicilio y posteriormente le avisan que el trámite ha sido cumplido. Eso es todo. De todas maneras, esto es solamente con la iglesia católica. Que yo sepa, sí, porque es lo que está más difundido. No tengo conocimiento que acá otras religiones lo hagan, ¿no? No lo sé, es posible. Pero de todas maneras, con las otras religiones no hay ningún, digamos, asentamiento a nivel nacional. Que yo sepa. Ok. Bueno, este es un tema importante, por el cual, digamos, seguramente usted cuando sale a la vereda y se junta con su vecina charlan de estos temas. Se llama apostasía y usted, si no lo logró, puede hacerlo ahora. Recuerde usted que eso le saca un peso de encima, porque a lo mejor usted no quiere pertenecer y la hacen pertenecer obligatoriamente. Bueno, es mucho lo que pasa con la Iglesia Católica y los sacerdotes, curas, o llámelo usted como los quiera llamar, tienen delitos graves con la gente, con los seres humanos de este país, sea violaciones de niños, sea el uso de drogas, tráfico de drogas, etcétera, etcétera. Ellos tienen que responder frente a la justicia, nada más ni nada menos. Muy bien. Vamos a un tema musical y ya estamos de vuelta. invierno te recordará, te dirá que sí a cada instante. En otoño casi ni hablará, solo pensará en adelante y tal vez tendrá un gesto de amabilidad. Y en la primavera sus ojos como flores se abrirán y por allí andará, prometiendo que jamás se le ocurrirá el otoño, que ahora sí de aquí en más llegará el verano y como siempre un beso de amor recibirá y una medianoche en pleno julio te dirá que llegó el momento del amor. Lunes 27 de septiembre de 2021. Escuchábamos entonces la música, escuchábamos la voz de Baglietto. Juan Carlos Baglietto. Juan Carlos Baglietto con el tema, no recuerdo el compañero, Estaciones como siempre. Bueno, estábamos comentando entonces estos temas. Nos sí. queda, ¿qué decía, licenciado? Sí, que acá hay una noticia. No sé cuántos minutos tenemos hasta la publicidad de la radio. 10. Pero hay una noticia que es muy preocupante. Ayer, un chico en La Plata, es un delivery, un chico que iba a entregar un pedido, y una persona, están en todos los medios y están los videos, las cámaras, una persona lo asalta, le roba la bicicleta. El chico se va, el ladrón con la bicicleta del chico, quien a los pocos minutos logra que una camioneta que estaba en las inmediaciones lo suba a la misma, lo persiga. Cuando lo alcanzan, el hombre de la camioneta lo embiste al ladrón con la bicicleta robada. El chico se baja y comienza a pegarle, a darle puntapiés en todas partes del cuerpo. Y esta persona que le robó la bicicleta, al día siguiente fallece. Jaureche diría allá hace tiempo, la pelea sigue siendo entre negros, decía Jaureche, ¿no? Refiriéndose en su terminología a que las peleas se dan en este caso en forma patética, tristísima, en lo que podríamos decir el campo popular, el campo del pueblo, ¿no? Es decir, alguien que le roba una bicicleta a un chico que está trabajando, el chico hace justicia por mano propia y lo mata. Es decir, dos vidas arruinadas, no solamente la del delincuente, sino del chico que ahora enfrenta un proceso por un homicidio. De modo tal que es un tema que nos duele, nos debe llevar a reflexionar más allá de las circunstancias emocionales que se pudieron haber desencadenado en el chico en ese momento, que usted sabe que seguramente los profesionales que lo defienden las van a esgrimir. Esto es emoción violenta, pérdida del equilibrio, causas que son atenuantes de la responsabilidad, pero más allá de lo jurídico, que no deja de ser importante, lo grave es el grado de deterioro, de descomposición social y de violencia que estamos atravesando. Me parece que este es un tema que lo sufrimos y además debemos reflexionarlo profundamente, ¿no? Sin lugar a duda, y más teniendo en cuenta, digamos, lo que estamos viviendo, que se expresó también en la cuestión electoral, porque al menos yo vi un Milei mostrándose como un nazi simpático, porque sin lugar a dudas que el hombre mostró los dientes y prendió en mucha gente. Claro, porque en la medida en que los gobiernos democráticos, y en especial los gobiernos de base popular, en este caso el Frente de Todos, a pesar de los esfuerzos que pueden estar haciendo y de las promesas, incluso de haber, como decíamos recién fuera de micrófono, de haber superado exitosamente una prueba muy dura, que ahora que está pasando, cuál es la pandemia, la vacunación y todo el aparato público que se puso en funcionamiento, que no es porque haya pasado, es para menospreciarlo, pero en un contexto de aumento del costo de vida, de pérdidas de oportunidades de trabajo, de cierre de pequeñas y medianas empresas con la consiguiente desocupación, producto de más de un año de inactividad. Es decir, que y un paquete, un grupo, lo mostraban hace dos días por un canal de televisión, el nivel de concentración de las empresas que expenden, que venden artículos de primera necesidad, desde cervezas, alimentos, lácteos. Pero cerveza no es de primera necesidad. No, hablaban en general, bueno, depende de la hora. hablaban de la concentración y, por ejemplo, en el caso de los lácteos y la alimentación, dos, en el mejor de los casos, tres empresas tenían entre el 80 y el 85% de la comercialización. Es decir, que los formadores de precio de los alimentos de primera necesidad en la Argentina son un puñado de los cuales sobran los dedos de una mano. Es decir, que hay una altísima concentración monopólica. Y sin embargo, no se ha podido frenar esto, los mayores costos o la baja de la calidad de las mercaderías, algún tipo de publicidad engañosa. Es decir, que más allá del esfuerzo que ha hecho el gobierno, la situación social, socioeconómica es muy grave. Claro, de todas maneras hay que tener en cuenta uno de los temas. O sea, en el marco de lo que vos decías, que aquí no perdió todo el mundo. En la pandemia no perdió todo el mundo, perdió los sectores populares. Los sectores que venían perdiendo, siguen perdiendo. Y por eso, de alguna manera, la respuesta del pueblo en general a la política del señor presidente en cuanto a que el salario a la gente no le alcanza y las empresas le hacen pito catalán a los trabajadores. Este es un tema que hay que tenerlo en cuenta. Sí, vamos a ir a una pausa musical y ya directamente entramos en la música previa a la hora de publicidad, el momento de publicidad. Sigamos entonces con la buena música. Veo las cosas con pero su lengua me atrapó. Crece la escasez y hasta la palabra vacío me llenó. Otra ruta, otro pueblo, otro cuarto de hotel, vida nómade, un santuario de hechos me dejó. Y cae la tarde y en la pampa no hay, en la pampa no hay silencio. Tal vez lo más suicida sea decirte la verdad. Preferí callar a esta hora de la vida. Es lo mejor. Llega la noche, respiro libertad, respiro libertad y no miento. Siento que pasan los días y sigo adelante, tracción a sangre, trazo.

le sumamos la noche. La Changa Night, jueves de 21 a 23 por FM La Mosquitera. ¿Por qué el pueblo tiene que pagar la fiesta de los monopolios? ¡Ma! ¡Llegó la boleta de Corneta Tel! A ver, dame. ¡Ah, no! No te la puedo creer. Estos de Corneta Tel volvieron a aumentar la tarifa. Yo no sé si la vamos a poder seguir pagando. Internet, el celular y el cable son servicios esenciales, pero los jueces, a pedido de Clarín Telecom, impiden que el Estado los regule. La conectividad es un derecho básico y debe garantizarse para todos y para todas. Sí a la regulación estatal de las tarifas de telecomunicaciones. Coalición por una comunicación democrática. La Mosquitera FM Radio Comunitaria, transmitiendo desde Bermejo para el Sauce, Colonia Segovia y el Algarrobal. Colados, bienvenidos. Chacarera, un, dos. Horas 6 minutos en nuestros estudios. Bueno, usted ha escuchado buena música, pero como en La Mosquitera, me parece que no. ¿Qué le parece a usted, amigo oyente? Buenísimo. Si tiene algo para decir, comuníquenos, digamos, por un WhatsApp a la radio al 261-746-5759, ya sea que usted tiene otras vías de comunicación, por ejemplo, por Facebook, La Mosquitera, también tiene por el Twitter y ese teléfono que le dijimos recién. De todas maneras, del otro lado está alguien muy especial con la cual vamos a compartir unos minutitos de entrevista. ¿Cómo le va, Noemí? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto escucharlos. ¿Cómo andan? Igualmente. Acá estamos el licenciado Carlos y yo. Estamos llevando adelante. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Adelante este programa. Oh, hola, buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Este programa, digamos, desde el café. Me alegro. Bueno, queríamos saber tu opinión respecto de las últimas elecciones, particularmente en el caso de Luján. ¿Qué comentario nos podés hacer? Sí. Dímelo más. Bueno, mirá, nosotros, ustedes saben que nosotros hemos participado en una colectora a través de dentro del Frente de Todos. Ajá. ¿Sí? No sé si me escuchan. Sí, perfecto, Oscar, perfecto. Porque tengo un poco de disfonía todavía la voz, no sé si estás escuchando. Sí, sí. Bueno, nosotros hemos sido participantes activos, digo, porque nosotros pudimos integrar una colectora dentro del Frente Así que bueno, intentamos llevar obviamente la mayor cantidad de votos posibles, ¿no es cierto? Sí, que sí. Obviamente es lo que se necesita. En Luján, bueno, no hace falta ni que digamos cuál es la situación que tenemos en Luján. Sabemos que tenemos una gestión que depende de Juntos por el Cambio, digamos, pro radicales, bueno, es una mezcla de todo un poco, y la verdad que nosotros para decirlo, tenemos que decir, bueno, lo que ha pasado. Para decirlo muy sencillamente, sí. Tenemos que decir que Luján es muy ganso, digamos que admiraban mucho al Partido Demócrata. Y bueno, hay huellas muy profundas. Sí, pero aparte es como una mezcla, ¿viste? Porque no sé si hace este año, justamente cuando vino Macri, al lugar preferido a donde fue que vino a visitar fue a Luján. O sea, el intendente de Luján le abrió las puertas acá en la municipalidad y en cuanto, ¿entendés? Así que bueno, de más está decir cómo es la gestión en Luján que tenemos actualmente. Así que en eso de lo que cómo se vive en Luján, nosotros intentamos desde los espacios que tenemos hacer el mayor acompañamiento, obviamente, a la gente que la pasa tan mal, porque la verdad es que la gente está pasando muy mal, la ha pasado mal, digamos, durante el gobierno de Macri, que teníamos otro intendente que también es de la misma ideología. Pero bueno, eso se vio agravado por la pandemia, pero sabemos perfectamente que el gobierno, ¿no es cierto?, nacional puso a disposición de la gente lo que más pudo, porque obviamente no fue suficiente, por supuesto que no fue suficiente, nosotros lo entendemos. Nosotros hemos colaborado activamente en Luján en un programa que digamos que se llama Cuarentena Solidaria. Nosotros nos encargamos con varios compañeros, ¿no es cierto?, de juntar, por ejemplo, días, ayudar a los arrenderos, además de lo que reciben, obviamente. Yo siempre creo que hoy me publiqué en un grupo, más allá de las, ¿no es cierto?, que se recibió de parte del gobierno, lo vuelvo a decir, no fue suficiente, porque la verdad que el costo de vida es muy alto y lamentablemente se diluye rápidamente lo que cobran las madres, lo que cobran, ¿no es cierto?, los pensionados, hasta los jubilados, porque yo lo dije también en un momento. Así que bueno, igual hablando del tema de las elecciones, nosotros teníamos otras expectativas, obviamente, como todos en Mendoza, creo, como la mayoría de los que estamos dentro del frente. Lamentablemente, bueno, el resultado es el que hemos obtenido, pero creemos que bueno, no está dicha la última palabra. Nosotros creemos que podemos seguir trabajando, que podemos seguir estando cerca de la gente de la forma que podamos, que el gobierno, el Estado tiene que estar cerca de la gente, digo el Estado nacional, porque nosotros entendemos que con el Estado provincial no podemos contar, porque bueno, yo creo que no solamente nosotros que estamos en que trabajamos digamos en estas actividades, yo creo que los trabajadores, los empleados estatales, yo creo que muchísima gente sabe que no puede contar con el gobierno provincial para tener alguna mejora en la calidad de vida, o no sé si soy yo que estoy equivocada. No, sin lugar a dudas. Pero la expectativa que... Claro, ahora, eso es así. Claro, ahora visto desde, sí, desde el punto de vista de la intendencia y de la parte del Consejo Deliberante Mayoritaria en el caso de Luján, pareciera que no la ven así, porque han dedicado mucha, mucha plata a jugar a los trencitos. Ahí el intendente Luján arregló una plaza, arregló todo un dispositivo por el cual andaba el tren, para jugar a los trencitos, porque no es otra cosa. Sin embargo, todo ese dinero podría haber sido bien gastado en auxiliar a los más caídos de la sociedad, ¿no? Pero por supuesto, y aparte eso que vos decís, lo del trencito, lo de las plazas, las rotondas. Acordate que se encargó de construir rotondas en cada esquina que pudo, ¿entendés? Con el solo fin, me parece, de, por supuesto, dispersar los fondos para otro lado y que la ayuda no le llegue a la gente que la necesita. Así es. Me parece que, que viene por ese lado, digo, la falta de acompañamiento a la gente, a los más vulnerables, a los que realmente necesitaban del auxilio de las gestiones, digamos, ya sea local o provincial. Así es, Noemí. Bueno, ha sido terrible y la verdad que cada vez se notó más esa falta de ayuda que no le llegó a la gente, lamentablemente. Así que bueno, nosotros la expectativa que tenemos es seguir trabajando para seguir haciendo el acompañamiento de la gente que lo necesita y obviamente tenemos las expectativas puestas en lo que viene desde el gobierno nacional para ver cómo se puede revertir esta situación, porque no podemos ni pensar que nosotros después del 23 volvamos a tener un gobierno como el que tuvimos. Así es. Entonces, ¿sí? Estoy acá con el licenciado Carlos. Sí, yo le preguntaba, ¿usted cree, se ha hecho una lectura ya muy exhaustiva de las elecciones, ¿no? En realidad no tanto de los votos de la oposición, sino de los que ha perdido la coalición gobernante, y entre otras cosas los que se han ido a otras fuerzas y un número importante de votantes que no han ido al acto comicial. Eso sumado a las medidas que se están implementando, usted sabe, el IFE, aumento del salario mínimo, un bono por única vez a los jubilados, y seguramente desde acá hasta momentos antes del acto eleccionario seguramente se va a dar algún otro tipo de medidas de alivio económico, sumado al trabajo seguramente que habrá que hacer de militancia para revertir el resultado. ¿Usted en esta línea cree que el resultado va a ser el mismo, que los que no han ido a votar pueden inclinar la balanza? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que tenemos que tener la expectativa de que esa gente que optó por no ir a votar, tiene que ir a votar. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un trabajo, muy exhaustivo, ¿no es cierto? Y no solamente invitar a la gente a votar, nosotros tenemos que convencerla de cuál sería, siempre hablamos de dos modelos, obviamente, ¿no es cierto? Entonces claro. Nosotros que tenemos que informar a la gente, que se asegure, ¿no es cierto? No es solamente una elección, es el futuro a partir desde el 21 y con más razón a partir del 23, porque si no podemos revertir esta situación, se va a volver un poco complicado para el gobierno nacional seguir gobernando estos años que quedan y con más razón seguir estando en el gobierno. Sí. Sí. La diferencia. Por eso creo que tenemos que agotar todas las instancias para que la gente vaya a votar y revertir esa situación. Creo que no es imposible. Solamente le tenemos que poner todas las ganas que más tengamos y llegar a la gente con esta información, digamos. Por ahí hay gente que no lo entendió todavía, pero tenemos que poder. Hola, lamentablemente. Hola, sí, Oscar. Sí, lamentablemente la comunicación es mala. Hola. Sí, lamentablemente, sí. Te escucho, Oscar. Bueno, así que te queremos agradecer. Hola. Sí. ¿Me escuchás ahora? Sí. Ahora te escucho. Perfecto. Bueno, te queremos agradecer mucho. Seguramente en las próximas semanas, yo pienso que ya van a estar los temas técnicos solucionados acá en la radio, pero por ahora es muy difícil escucharte. No obstante, lo que has dicho sí lo hemos escuchado, lo hemos razonado y compartimos de alguna manera tu análisis. Así que te queremos agradecer y será hasta una próxima semana. Muy bien. Muchísimas gracias. Que sigan bien. Bien, éxitos en el programa. Bueno, muchísimas gracias. 20 horas 18 minutos, vamos a un buen tema musical y ya estamos de vuelta. Un pedazo de barrio allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén, un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el terer, un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un portón y los sapos redoblando en la laguna y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas, ¿cómo estarán? Viejos amigos que hoy ni recuerdo, ¿qué se habrán hecho? ¿Dónde andarán? Barrio de tango, ¿qué fue de aquella Juana la rubia que tanto amé? ¿Sabrá qué digo pensando en ella desde la tarde que la dejé? Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Un coro de silbido allá en la esquina, el codillo llenando el almacén, y el dramón de la pálida vecina que ya nunca salió a mirar el terer. Así evoco tus noches, barrio tango, con las chatas entrando al corralón y la luna chapaleando sobre el fango y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas, ¿cómo estás? Viejos amigos que hoy ni recuerdo, ¿qué habrán hecho? ¿Dónde andarán? Barrio de tango, ¿qué fue de aquella Juana la rubia que tanto amé? ¿Sabrá que solo pensando en ella desde la tarde que la dejé? Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. 7:32 en nuestros estudios. Barrio de tango, decía ese tema musical, ¿eh? De allá de la década del 60, aproximadamente el siglo pasado. Música moderna, nueva, si se quiere. Bueno, amén de ese tema, o de mi actitud. Falta que diga que era de Piazzolla usted, porque como usted no, no, no. Piazzolla... Si fuera Piazzolla y otra, es otra música. Es otra, estamos hablando de otra cosa. Perfecto, sí, señor. Perfecto. Bueno, de todas maneras, bueno, esto es la música que se escucha en la tarde, en La Mosquitera, acompañándolo ahí al amigo, al vecino, que está tomando mates con la patrona, se decía en una época, y compartiendo esa música. Vamos a comentarle entonces, amigo oyente, que las últimas informaciones que estamos moviendo nos llevan a ¿cuál situación, licenciado? Tenemos ahora un tema tarifario, que yo no sé si... la población ha tomado conocimiento que hasta un 13,5% han sido incrementadas las tarifas. Estábamos esperando la posibilidad de charlar nuevamente este tema. Que ¿solamente las tarifas de gas? ¿O también la electricidad? Yo tengo entendido que las de luz. Tendríamos que en todo caso chequear la información y charlarlo eventualmente en cuanto Eduardo esté en condiciones para abordar este tema, que es muy grave, ¿no? Sin lugar a dudas. Enseguida Eduardo Femenía nos va a anticipar esa información. De todas maneras queríamos decirle, amigo oyente, que estamos trabajando para usted desde la sala operativa técnica. Nuestra amiga Luli. Bueno, y nosotros dos aquí intercambiando información y comentarios. Decimos entonces que este día es día lunes 27 de septiembre de 2021, y que vamos a decirle que en este momento hacen 18 grados 2 décimas la temperatura según el Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a un tema musical y ya estamos de vuelta. Vivo para la libertad, mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida. Para la libertad sangro, lucho y pervivo, para la libertad mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida, y aún tengo la vida. Veinte horas 27 minutos en nuestros estudios. Bueno, usted sabe que periódicamente recibimos información de todo el mundo. En este caso, recibimos información del portal de las cooperativas, que nos ha mandado unos audios muy, muy buenos. Está nuestra compañera trabajando para ponerlos en el aire, para que usted se haga de ese material que es muy importante. Escuche, por favor. Estas son las noticias del portal de las cooperativas. Chubú. Entendemos profundamente lo que logran las cooperativas en los pueblos. En el marco por la celebración por el 60º aniversario en El Hoyo, Chubú, se realizó un encuentro que encabezó el intendente Paul Huzman y convocó a representantes de las 9 cooperativas de la localidad y autoridades municipales y nacionales. Formosa. Amplían su horizonte por una alimentación sana, segura y soberana. Una empresa solidaria formoseña apunta al trabajo en la alimentación saludable desde una perspectiva amplia, integral e inserta en una economía circular y regional. Misiones. Producen alrededor de 5.000 prendas por semana. Una agrupación de operarias misioneras abastece a empresas, colegios y equipos con su producción textil. San Luis. Expresan apoyo estatal a la agricultura familiar. Organismos públicos buscan fortalecer estrategias para avanzar en el desarrollo del sector de la agricultura familiar en la provincia puntana. Buenos Aires. Firman convenios para incrementar la producción de alimentos. La iniciativa propone incorporar la compra pública a los circuitos de la economía popular y solidaria para fortalecer las estructuras productivas y generar trabajo local. Córdoba. Las protagonistas del reciclado en Córdoba. Mientras Recicl se sumaba al Día Mundial de la Limpieza, recicladoras y recicladores de Altagracia y Córdoba muestran la fuerza del sector. Estas fueron las noticias del Portal de las Cooperativas. Más información en www.cooperativas.com.ar. Estas son las noticias. 20 horas 29 minutos. Bueno, usted vio ahí, del diario. Muy interesante el panorama nacional del trabajo cooperativo, ¿no? Exactamente. Es nacional. Ellos lo sintetizan y estas son las informaciones. Así que tenemos otro audio referido a también cooperativas. Ahí lo pone nuestra compañera. Estas son las noticias del Portal de las Cooperativas. Ciudad de Buenos Aires. Incluyen a artesanas huichis en su red de comercialización. Los objetos de arte que producen son su fuente de trabajo y de resignificación cultural para su comunidad. Catamarca. Proyectan la creación de una entidad gremial profesional. Desde el cooperativismo y el mutualismo trabajan en Catamarca para conformar el colegio que nuclee a quienes asisten a las entidades solidarias. Santa Cruz. Ofertan terrenos aptos para la construcción de viviendas. La iniciativa interpela a personas físicas y jurídicas como municipios, sindicatos y cooperativas, entre otras entidades. Córdoba. Continúan las campañas de donación de sangre, una ardua e importante tarea que llevan adelante muchas prestadoras de servicio de la provincia mediterránea. La Pampa. Se genera un nuevo aporte para modernizar sistema informático. Rubricaron el convenio para recibir un aporte crediticio de $500,000 en la ciudad de Realicó. Neuquén, una iniciativa que conquista nuevos proyectos. La cooperativa de trabajo Takshin Shixai Limitada inició sus actividades con la fabricación de prendas y bordados. Y ahora trabajan para garantizar un espacio recreativo seguro e inclusivo. Estas fueron las noticias del Portal de las Cooperativas. Más información en www.cooperativas.com.ar. Veinte horas 32 minutos en nuestros estudios. Vamos a ir a un tema musical después de las cooperativas, esta información de las cooperativas, y retornamos entonces con un diálogo también sobre temas muy importantes con Eduardo Femenía. botas de la represión. Desde chico vi los tanques en las calles y diferentes gorras saludando del balcón. Fueron malas conclusiones para estudiar. Fueron malas conclusiones para confiar. Fueron malas conclusiones para amar. Fueron malas conclusiones. Malas conclusiones. Nací bajo un terror maldito. Crecí bajo la violencia y la agresión. Desde chico escuché las bombas reventar en la madrugada y vi la sangre corriendo hasta el cordón. ...20:35 en nuestros estudios. Vamos a convocarlo entonces a Eduardo Femenía, que estaba por allí cerca. Vamos a ver cuál era la información que tenía para nosotros. Está Eduardo Femenía. Eduardo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Ya estamos de vuelta. Bueno, mira, en realidad un poquito seguir con el tema de la corrupción, ¿no? En lo que son los servicios públicos. ¿Corrupción en la Argentina? ¿Dónde? No, bueno, pero ya lo que pasa es que en materia de servicios públicos, en cuestiones de energía, realmente, es decir, para que vos tengas una idea, respecto del congelamiento, la emergencia económica del 2002 al 2015, sí, los cuadros tarifarios se mantuvieron prácticamente en valores constantes o con muy poco incremento. En ese periodo, todas las empresas, la mayoría de ellas, fueron al CIADI, que es un organismo internacional, donde se discuten los problemas que afectan a las empresas multinacionales. Ahí se llegan a distintos métodos para tratar de encontrar soluciones a los problemas, o bien demandas. Y hay un mendocino famoso que se llama Andrés Chambuleirón. Eso, regístrenlo muy bien, porque este profesional, que es economista e ingeniero industrial, recibido de la Universidad Nacional de Cuyo, con medalla de oro, participó como experto en casi más de 30 juicios contra la Argentina, en contra de la Argentina. ¿Sí? Wow. Perdón, es el hermano, o sea, de Mabel Mabel Chambuleirón, la ingeniera agrónoma que fue directora de Recursos Naturales durante la gestión de Cornejo. No te puedo asegurar ese dato, no lo tengo. Bien, está bien. Sí, te puedo asegurar que fue el responsable del sistema de actualización de las explosivas tarifas de energía eléctrica y de gas durante el gobierno de Macri, que lo designó a cargo de, digamos, de lo que eran políticas tarifarias, ¿no? Bien. Y en el 2021 lo echaron porque el concurso por el cual se lo designó era nulo de nulidad absoluta, porque estaba representando intereses en contra de Argentina de empresas que él, como subsecretario de Energía Eléctrica, luego dictaba los reglamentos, ¿entendés? O sea, era juez y parte porque pertenecía al gobierno y después estaba asesorando a esas empresas en contra del gobierno argentino. O sea, que el gobierno le pagaba para trabajar en contra de Argentina. Sí, pero lo peor de todo es que el tipo diseñó cuadros tarifarios que fueron diciendo, o sea, básicamente era que las empresas iban a quebrar, que había una crisis energética y que por lo tanto había que darle esos miles por cientos de aumento que se dio en la energía eléctrica y el gas. Esto no se soluciona con echar a ese director del ENRE, ¿me entendés? Sí, sí. Esto se soluciona metiéndolo en cana. ¿Por qué? Porque hay un claro incumplimiento de los deberes de funcionario público, hay traición a la patria, hay muchas cuestiones que tienen que ser planteadas, atentados contra la democracia, en fin. Son muchos los cargos, de los tipos penales en los cuales este tipo se encuentra inserto. De manera que no basta con que lo echemos, ¿entendés? No, lo tenés que echar, pero tiene la responsabilidad de los 10 años posteriores como empleado público, ¿me entendés? Entonces, si vos tenés un abogado especialista en derecho penal, que es el presidente de la nación, y no hace que se persiga a estos delincuentes, y bueno, seguimos en la misma. A eso iba yo con la descolonización de lo que es la normativa en los contratos de concesión de servicios públicos, pero también hay que hacer la persecución legal de aquellos tipos que realmente han delinquido, ¿me entendés? Totalmente. ¿Por qué? Porque en definitiva esas empresas no quebraron. Y casualmente en las empresas donde el grupo Macri tenía más interés eran en las empresas de gas y en las empresas de energía eléctrica. Entonces, yo digo, hay que tener coraje. Este es un momento de coraje, ¿me entendés? Es decir, acá todavía no hubieron elecciones definitivas, pero lo que se vio fue un fracaso a raíz de que la gente no tiene plata, ¿me entendés? O sea, totalmente. No le puedes dar un aumento de digamos, de un salario mínimo que es paupérrimo y no controlar el aumento de precios. Claro. Porque lo que le metes en el bolsillo se lo sacas en tres bolsillos, ¿te das cuenta? Sí, sí, sí. Es decir, no puede ser que... Fíjate vos lo patético de este tipo que nos gobierna en Mendoza. Saca un aumento del 10 al 13% después de las elecciones. Y una semana después saca un bono de 5.000 pesos. ¿Entendés? Sí. Si lo quiso compensar, la verdad que quedó en evidencia la maniobra, ¿me entendés? Es grave. Es grave porque al subir la energía eléctrica aumenta la inflación automáticamente, ¿te das cuenta? Totalmente, sí. Entonces, a mí me preocupa esto que yo, por ejemplo, vi hoy del gobierno nacional, al cual yo apoyo, te lo digo claramente, porque yo he ido varias veces al Congreso, a la Cámara de Senadores, a dar opinión respecto a usuarios y consumidores después de la ley de lealtad comercial, la modificación de la ley de defensa del consumidor. He participado activamente durante el gobierno de Macri en contra de las políticas de Macri, invitado por el mismo Congreso, por el mismo Senado. Entonces, se ve toda esa tarea de estudio, de dedicación gratuita, de acompañamiento. Me duele que hoy, por ejemplo, se sienta el gobierno a hablar con los supermercadistas de precios. ¡Ah! Esto es un trípode. En un lado están los supermercadistas, que son los que originan los precios. En otro lado está el gobierno, que es el que tiene que tomar las medidas legales que le corresponde y que hasta ahora no hace. Y en otro está lo que se llama artículo 42 de la Constitución, que dice que las organizaciones de usuarios y consumidores deben participar, está el derecho a la información, pero a participar en todo este tipo de reuniones. ¿Me entendés? Porque el gobierno no tiene parámetros, tiene funcionarios, pero los que le dicen la realidad de lo que ocurre en la calle son esas ONG, ¿te das cuenta? Totalmente. Entonces, si no las participas, ya estás haciendo mal las cosas, en forma ilegal las estás haciendo. Claro. Porque no respetar la Constitución es un delito. Y no puede ser que el gobierno lo haga. Y lo digo de frente, ¿entendés? Porque es así. Sí, así sí. Como salen esto en la red a hablar de la flexibilización laboral. Ese tipo no tiene idea de que él está atentando contra la democracia, porque el artículo 14 bis de la Constitución a vos te dice que todos los trabajadores tienen que tener la protección de las leyes, que hay que asegurarles condiciones dignas y equitativas de labor, una jornada limitada, el descanso, las vacaciones pagadas, la retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, justa, salario mínimo vital y móvil. Todo esto, estos conceptos están en la Constitución Nacional, el artículo 14 bis, y estos tipos no pueden violentar la Constitución, ni siquiera diciendo que van a alargar el proyecto y menos presentándolo, porque lo que están haciendo es al atacar a los trabajadores y atacar partes de la Constitución son atentados contra la democracia. Ahora, parece que nadie se da cuenta. Esto es lo grave. Eduardo, esto es lo grave. Eduardo, tenemos una Constitución y no... Y, sí. Una cosita, discúlpame, te interrumpo. No quería dejar de que hablemos un temita que, a pesar de los largos años de gobiernos kirchneristas, no hemos logrado de ninguna manera desmantelar la arquitectura financiera dependiente del menemismo. Me quiero referir concretamente a la existencia del CIADI, que es un organismo dependiente de los entes internacionales y que lógicamente van a fallar en favor de los monopolios de los sectores extranjeros, ¿no? Claro, bueno, pero nosotros hemos celebrado convenios y nosotros decidimos someternos al CIADI. ¿Me entendés? O sea, esto claro, es una realidad. Si vos firmás un convenio internacional que te dice te vamos a cortar la cabeza cuando retés una de nuestras empresas multinacionales y vas y lo firmás, bueno, hacete cargo. Acordate pero que, a eso voy con la descolonización. Claro, acordate que, acordate que el macrismo, con el amague del juicio, me parece que fue en el tema de Autopistas del Sol, le dio a las empresas, las que estaba la de él, le dio 500 millones de dólares porque dijo, mirá, lo que han reclamado es mucho más, si le damos 500, con esto nos salvamos el juicio. O sea, un chantaje espantoso. Total, pero bueno, hay 30 juicios, de los cuales 14 ya los perdimos. Esos 30 juicios importan más de 11.200 millones de dólares que tiene en juego Argentina para pagar. Y de hecho ya pagó 1.974 millones de dólares en juicios donde este señor mendocino, Andrés Chambuleirón, asesoró como experto en contra del congelamiento de tarifas del periodo 2002-2015. ¿Entendés? Hay trabajos muy importantes de organizaciones observatorios de materia de energía, de los precios, que realmente pusieron en evidencia la actitud delincuencial de este tipo, con documentación y todo, pero lo terminan echando, ¿no? Pará, flaco, lo echamos, pero después que venga la cuestión penal, ¿me entendés? Porque acá nosotros las tarifas no bajaron, ¿no? Este tipo diseñó un cuadro tarifario que todavía hoy lo tenemos como base metido al medio, como decías vos, el tema de la deuda externa. No se investigó y hay que salir a pagarla. ¿Por qué la va a pagar? Porque tenemos que pagar una tarifa que se hizo un colchón durante el año 2016-2019 y que ahora seguimos dándole 10%, 15%, 13%, o sea, sobre el robo, sobre el vaciamiento económico que produjeron los usuarios, porque es realmente un vaciamiento, sobre este atentado que sufrimos los usuarios respecto de los costos inflados y que las empresas se fugaron miles de millones de dólares extranjeros y siguen igual de malas. Acordate, ¿te acordás del apagón nacional o ustedes no se acuerdan? Sí, señor. El año 2019, ¿se acuerdan o no? Sí, sí. El ENRE no puso ninguna multa. Wow. Y estaba dirigido por el chambuleirón este. Qué bárbaro. ¿Entendés? Este es el problema que tenemos. O sea que el Estado le sigue pagando a gente que trabaje en contra del propio país, en contra del propio Estado. Es una barbaridad. Claro. No, lo que pasa es que vos, a ver, no quiero meterme en temas políticos de fondo, pero la verdad que en el gabinete hubieron esa fotito que se escapó, que la sacó un tipo que era el vocero del presidente, no sé qué. O sea, tenés dentro del mismo gobierno la gente esta, ¿me entendés? Entonces yo creo que ahí hay que, bueno, ya, o sea. Y hay una cosa... Decime, ¿de qué forma vamos a enfrentar la corrupción en materia de servicios públicos? Si no haces participar a los usuarios y consumidores, si no aplicás la ley de abastecimiento. Escuchame, la ley de abastecimiento, el nombre de abastecimiento, ¿sabés quién se la puso? El gobierno militar. O sea que agarró estamos a la derecha del gobierno militar. Pero sí, el gobierno militar, el que sacó la ley de abastecimiento que sacó Perón, la aplicó, el que más aplicó la ley de abastecimiento. Claro, fue incorporada y resulta que ahora al tenemos Código miedo. Civil como artículo 300 y tanto, sí. Al Código Penal, perdón. Sí. Claro, a ver, no sé si yo soy claro o sí, no. Totalmente. No sé, porque clarísimo. Me parece que... A ver, los legisladores tienen que hacer algo, hermano. O sea, te digo honestamente, déjense de joder. No vayamos por los precios, vamos por los que producen la especulación y el agio, como decía Perón, ¿entendés? Pero la verdad es que no lo estamos haciendo. ¿Cómo te vas a sentar a hablar con dos empresas que manejan el aceite, con una que maneja los productos lácteos? O sea, hay duopolios. Dos que manejan el sector alimenticio. Claro, hay duopolio, hay monopolio. A ver, no puede ser lo que está pasando. No puede ser, o sea, tenés que cortarlo eso, pero tenés que sacar a la subsecretaria de Comercio Interior. Ya, mañana es tarde. ¿De qué te vas a sentar a hablar con el supermercado? Explícamelo. ¿De qué te vas a sentar a hablar? Si no, no tienen, o sea, no tenés parámetro. La ley de abastecimiento te obliga a estudiar desde la producción hasta la góndola. Entonces vos ves cómo se van integrando los precios con los distintos costos. Pero no puede ser que nosotros terminemos pagando los mayores precios que fijan permanentemente las empresas, dos o tres empresas. ¿Entendés? Cuando el Estado las puede intervenir, pues tiene 10.000 facultades por la ley para regular los precios, bajarlos, adecuarlos. Porque seguimos con la pobreza de la gente, ¿entendés? Seguimos generando pobreza. Entonces, ¿después qué? ¿Vas a cambiar el gabinete de nuevo porque te van a votar en contra mal? No, me parece que acá hay un error grave de enfoque. A mí lo que más me preocupa es que la mayoría son abogados los que gobiernan, ¿me entendés? Y conocen las leyes, no pueden aducir desconocimiento. Claro. Y este es un problema. O sea, pero abogados penalistas, y esto es lo peor, y abogados penalistas profesores, pero hay algo peor, abogados penalistas profesores de universidades nacionales. Exacto. Dejémonos de joder, che, a ver, pongamos lo que hay que poner. Esto es intolerable, ¿me entendés? Hablar de precios es ver cuánto... Mira, esto es así, nos sentamos vos y yo, vos manejás todo y yo soy el gobierno, y te digo, no robés tanto, no robés el 60%, robá el 58%. Esta es la discusión que se está dando. Yo quiero que alguien me diga que no es esa la discusión. Entonces, dejémonos de joder. O asumimos la responsabilidad del gobierno y hacemos lo que hay que hacer, o directamente hacemos lo que dice la reta, bueno, flexibilización laboral, echemos a todos cuando quieran, aumentemos los precios cuando quieran, y así estamos, y así hemos venido. Los resultados están a la vista. Así es, Eduardo, sin lugar a dudas. Bueno, esperemos que para la próxima semana, tengamos mejores informaciones. Claro que muchas no van a haber, porque, como yo le digo a un amigo que tengo allá en Luján, hay una especie de formación profesional en nuestro querido Alberto, porque es el profesor universitario típico que quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Y eso no puede ser. Si quedas bien con Dios, queda mal con el diablo. Y si querés quedar mal con el diablo, anda, aguantátela luego, Claro, a ver, yo creo que es muy grave lo que está pasando. Te digo honestamente, no, el cambiar para seguir con lo mismo no va, ¿entendés? Exactamente. No va. Y bueno, ya es hora que nosotros empezamos a exigir como ciudadanos esto. O sea, en principio no hay que pagar el aumento de la luz, porque un aumento que decidieron acá en Mendoza 20 personas y un decreto, eso no puede ser tolerado. Eso bajo ningún punto de vista puede ser tolerado. ¿Entendés? Y bueno, y alguien tiene que hacer algo, pero ese alguien resulta que no aparece. Bueno, y esto es lo grave. O sea, si hay dos partidos políticos, uno gobierno y el otro de oposición, bueno, la oposición tiene que salir con... A ver qué pasa. Totalmente. Vemos que, o sea, el que quiere descolonizar la Constitución y las normas es el gobierno, los funcionarios, exfuncionarios del gobierno de Macri. Y los que tienen que descolonizar de la penetración del imperialismo y de las multinacionales en los servicios públicos, que el gobierno popular no lo hace. A ver, el que tiene coraje no corresponde que lo haga porque está violentando la Constitución, y el que tiene el poder no lo hace, ¿entendés? Sí, aduciendo sí. Cuestiones de derecho, ¿no? Pará. Claro. No es así. Bueno, Eduardo, te queremos agradecer mucho. Nos vamos a comunicar entonces el próximo lunes con otra de estas juntaditas por el café, ¿ah? Así que la pasé muy perfecto. Bien. Gracias por tu participación. Un abrazo. Bueno, como siempre, muy agradecido. Un abrazo para ustedes. Gracias por todo. Que estés bien. Vamos a la música, ya volvemos enseguida. Vamos a ver si tenemos ya, creo que lo tenemos, los datos que nos da el Ministerio de Salud respecto del COVID, los últimos números del COVID. Vamos a la música. Mano abierta con los hombres, querendón con las mujeres. Tengo dos pasiones bravas, el tapete y el champán. Berretín con la milonga, metejón con los placeres. Unas veces ando pato y otras veces soy bacán. ¿Qué querés que le haga, hermano? Si es regalo del destino, si el afán de ahorrar dinero nunca ha sido mi virtud, me electrizan las burbujas y los ojos femeninos desde aquellos dulces días de mi alegre juventud. Pero yo no me arrepiento de aquellos lindos momentos que la vida derroche. Tuve todo lo que quise y hasta lo que yo no quise, la cuestión que disfruté. Mi conducta fue serena, yo fui pródigo en la buena y en la mala me encogí. Fui magnate vagabundo y hoy lo sobro tanto al mundo que le puedo dar changui. Si unos brazos me fallaron, otros fueron más cordiales. Si unos labios fueron dulces, otras bocas como hiel. Pero siempre tuve agallas para capear los temporales. Y de lobo entre los zorros al pasar me hice cartel. ¿Qué querés que le haga, hermano? Si nací pa' morir pobre, con un tango entre los labios y en un tute entreverao. Juego, canto, bebo, río y aunque no me quede un cobre, al sonar la última hora, que me quiten lo bailao. Bueno, ya casi la hora de irnos. Qué tema, compañero, ¿no? Daniel Ardit, que me quiten lo bailao. Sí, señor. De todas maneras, independientemente de quién le quite o no le quite, digamos que los datos del Ministerio de Salud referidos al COVID-19 nos arrojan números muy bajos. A ver. No llegamos a 800 casos en el caso de infectados y no llegamos a una docena en el caso de fallecidos en la Argentina. Esto no es poca cosa. Un descenso notable, ¿no? Notable, muy notable. Bien. Está viniéndose entonces para, digamos, los próximos días, me parece, la finalización de esta pandemia, ¿no? Por suerte no, por el gran trabajo que se ha hecho por todos lados, ¿no? La población. Sin lugar a dudas. 20 horas 57 minutos, hemos llegado al final de esta jornada. Queremos agradecerle a usted, amigo oyente, y recordarle que hemos trabajado para usted desde la sala operativa técnica. Nuestra amiga Luli. Bueno, aquí, compartiendo algún cafecito, el licenciado Carlos. Y Oscar Guidone. Que la pase usted muy, pero muy bien.